Bueno, cuando voy manejando me molesta que me toquen bocina de atrás cuando el semáforo está en amarillo. La impaciencia de la gente me pone loca, loca. No me molesta que alguien se me cole en una cola. Yo pagar algo a alguien que se me meta no me jode tanto como me jode que me estén apurando a mí, ¿no? Me molesta la gente inescrupulosa, o sea, la gente que se mete en tu vida para ver qué hiciste, qué no hiciste, que quiere averiguar, que quiere saber, que viene a chusmear, la chusma. Como no me gusta tampoco meterme en la vida de nadie, eso me fastidia. ¿Qué más me molesta? La hipocresía me molesta. Me dice, ay, ¿qué? Y te la están dando así, sin asco. Me gusta la gente frontal, me gusta que me digan las cosas así. Y si no, que no las digan. Si no tienen lo que tienen que tener para decirlas así, con sinceridad, esa cosa me molesta. ¿Qué más me molesta? Que me despierten a la mañana. Me gusta dormir. Como yo soy medio murciélago, porque de noche no hay forma de hacerme acostar temprano, a la mañana, si tengo una obligación, yo me pongo el despertador porque me tengo que despertar, ahí no hay drama, pero que me levanten a la mañana, me despierten, no, no me gusta.